sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Satanás puede como a Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, seguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es bien, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo al fuerte. ¡Sí, Señor! Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. ¡Sé libre en Él, sé libre! Al Señor, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor.